hermana, que quiero hablarte algo que siento dentro mi pecho. No pude decírtelo antes, tuve miedo a tu rechazo, al niego de tu amor. Si tú quisieras ser de mi enamorada.